¡Qué raro! Son más de las 9 y no ha llegado nadie. Y la reunión de hoy es muy importante. ¿Paloma? Sí, Carmen, soy yo. Es que me he levantado y me he encontrado la casa llena de agua. Creo que se ha roto un grifo por la noche. ¡Qué horror! Sí, horrible. Ahora estoy recogiendo agua y esperando al fontanero. No voy a llegar a la reunión, lo siento. Bueno, tranquila. Ve directamente al puente del río Guadalhuz. Necesitamos unas fotos. ¿Del río? ¿Por qué? Un vertido de una fábrica. Un desastre. Peces muertos flotando... Vale, voy para allá y hago unas fotos. ¡Hombre, aquí llega alguien! Hola, Carmen. Perdona por el retraso. Pasa, pasa. Eres el primero. ¿Sabes lo que me ha pasado? Pues estaba duchándome y de repente se cortó el agua. Y yo allí, con todo el jabón. ¿Y qué hiciste? Pues tuve que acabar la ducha con una botella de agua mineral que tenía en la nevera. Vaya, pobre. Sí, sí, estaba helada y además era agua mineral con gas. Hola, lo siento, llego tarde. Hay un atasco tremendo. Es que está lloviendo a mares y todo el mundo ha decidido coger el coche. Vale, no pasa nada. Hoy todo el mundo tiene problemas. ¿Qué tal el reportaje sobre el agua? Tenemos mucha prisa con eso. Lo estoy acabando. Estupendo. ¿Sabes algo de Sergio? Está haciendo entrevistas en la universidad. Es que necesitamos unos datos para el reportaje. Bien. Paloma está sacando unas fotos en el río Guadalhuz. Hay que entregar el reportaje hoy. Mario, ¿tú puedes ayudar a Rocío y a Sergio? Claro, sin problema. A mí me interesa mucho el tema este del consumo responsable del agua. Hola, aquí estoy. Lo siento, es tardísimo. ¡Por fin! ¡Bienvenido! Estamos hablando del reportaje sobre el agua. Sí, sí, tenemos toda la información. Pues a trabajar. Hay que redactarlo hoy mismo. Fíjate, aquí dice que solo el 0,007% del agua de la Tierra es potable y que esa cantidad se reduce continuamente por la contaminación. Sí, por eso más de 1.100 millones de personas en el mundo tienen muchísimos problemas simplemente para beber agua limpia. Millones de mujeres y niños caminan todos los días más de 10 kilómetros al día para conseguir agua. Es muy tarde, estoy cansadísimo y este reportaje está deprimiéndome. Necesito salir a comer algo. Voy contigo y me tomo una cerveza. Tengo sed y... ¡Agua no, gracias! ¡Qué día! Se necesitan 5.680 litros de agua para producir un barril de cerveza. Vale, nada de cerveza. Seguimos con el reportaje.